Señor, ponemos en tus manos todos los enfermos, todos aquellos que están padeciendo de salud física, espiritual, aquellos que se encuentran en clínicas y hospitales, para que tú seas, Señor, colocando tu mano poderosa en cada uno de esos hermanos que se encuentran afectados de salud. Tú, Señor, todo lo puedes, así como sanaste a muchos enfermos cuando estuviste aquí en la tierra, te pedimos que pongas tu mano sanadora en todos esos hermanos que se encuentran quebranto de salud, para que tú seas sanando sus corazones, para que seas tú sanando sus cuerpos, para que seas tú sanando sus espíritus. También te pedimos por aquellas personas que no cuentan hoy con un pedazo de pan, para que seas tú alimentando, Señor, para que seas tú mandando ángeles para que ellos tengan con qué comer. También, Señor, dale el alimento espiritual a aquellos que les hace falta. Bendito seas, glorificado seas y alabado seas, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De amor, compartimos la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Mira, hoy te pongo delante de la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios, que yo te promulgo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te prosternas dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio, que después de pasar el Jordán y de entrar en la tierra para tomarla en posesión, no vivirás muchos años en ellas. Hoy cito como testigo contra ustedes al cielo y a la tierra. Te pongo delante mi vida y muerte, bendición y maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en las tierras que había prometido dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios, te alabamos. Salmo responsorial. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto en su corazón y no se marchita. No se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así serán paga que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, será desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.